luego Selena Gómez, luego Kim Kardashian, luego Messi, luego Beyoncé, Justin Bieber, Nat Geo tiene 152 millones. Mejor dicho, hasta Justin Bieber serían los 10. Sí, hasta Justin Bieber son los 10. No, en punto en la mañaneta. Voy a poner tres punticas a ver qué oyente les movemos la mente con el tema del conocimiento musical. ¿De qué artista vamos a hablar? Puntita 1. ¡Ey! Puntita 2. ¡Dolor! ¡Dolor! Puntita 3. ¡Mamacita! Ya saben quién es. ¿Quién es noticia hoy entre los famosos? Ese no es Luis Alberto Fernández, claro. Oscar Agudelo. Callero Gaucho. Luis Alberto Posada, noticia. Hombre, ¿qué fue lo que le pasó? Pues, ¿cómo les parece, mi querido grupo de trabajo y oyentes, que don Luis Alberto Posada está hospitalizado de emergencia? ¿Qué le pasó? Según un programa de entretenimiento, confirmó el día de ayer que don Luis Alberto Posada, el cantante popular, tuvo complicaciones de salud y está hospitalizado. Aseguró en su señal en vivo que don Luis Alberto se encuentra en un preocupante estado de salud y sus redes sociales aseguró que el diagnóstico no tiene nada que ver con COVID. Añadió que tiene unos cálculos renales y una hernia. Además, inguinal. Hernia inguinal. Agregó también que había una foto que habría llegado del cantante popular que estuvo en problemas. Bueno, aparte de su estado de salud, añadió que estuvo en problemas con una de sus hijas que llamó bruja a su esposa. Bueno, no sé qué. Bueno, pero no tiene nada que ver con la salud. Ver. Ya chisme, hay otra cosa ahí. Sí, no, familiares. Sí, eso sí. Doña mija, doña Nancy. Eso ya es otro cuento. No, la vesícula. Doña Melba. Está afectada la vesícula, Canario. Tiene problemas en la vesícula puntualmente. ¿En la vesícula biliar? Sí, la vesícula dice, y lo de la hernia, que por eso fue trasladado. De hecho, dice, hablan de operación, ¿no, Charles? Sí, hablan de operación. Próximamente, en su radioplaneta más cercano, un operado de eso también. Toca. Pero está complicado por ese tema. Está complicado. Las mejores para don Luis Alberto y que le dé larga vida a Dios y que se pueda recuperar bastante pronto. Para olvidarnos de ellas, basta conmigo. Ya ves, mi corazón no es como tú pensabas. Que si lo abandonabas, sin duda iba a morir. La vida me enseñó que si un amor nos deja para olvidarnos de ellas, basta con licor. El otro día un empresario pues estamos hablando del tema de los conciertos y la música popular y el éxito que era en ese. Pero esta vez, ¿no? O sea, es más famoso Darío Gómez. Nadie discute que Darío Gómez es el rey del despecho. Pero el más exitoso para ir a la fija, sí, para vender la boletería, es Luis Alberto Posada. Sí, claro. O sea, más, sí. Es un tipo que es el, o sea, que hace conciertos. Más llena conciertos. Posada ha tenido aquí en Cali, por ejemplo, noches de 3 conciertos en 3 discotecas distintas y todas llenas. Me dice, Darío Gómez es más popular, eso nadie lo discute, pero si vos vas a invertir para un concierto e ir a la fija, o sea, el que asegura la venta de la boletería es Posada, después decís Posada y ya. Uf, tenés, no, eso de llena. Al día siguiente, el 40% de la boletería y la venta de trago. Gana, este problema que tiene don Luis Alberto surge cuando hay exceso de sustancias como calcio, oxalato o ácido úrico que forman una especie de cristales y no pueden ser eliminados mediante la orina. Ahí, en este orden de ideas, tienen que ser retirados con cirugía. Para los que habían pensado que, bueno, por esta noticia, COVID o algo, no, realmente pues es otro tema porque COVID a él ya le dio. Sí, él había hecho un video en su cuenta de Instagram contando un video público. Así. Sí, a él ya le dio COVID. Y él dijo en ese video que lo hizo en el perfil de Instagram que pues tuvo fuertes síntomas con el COVID-19. Él dice, en ese momento no creí mucho que me había dado el COVID, pero resulta que hoy, en ese momento, dice que me hice el examen, sí me salió que había tenido el COVID. Dijo que tuvo una fiebre muy alta, que mucho dolor en los huesos y los síntomas eran bien intensos. Dice él que nunca había llegado a sentir ese tipo de síntomas, de dolores. Y también habló que pues a varios de su familia les dio COVID. Dice, le dio a mi esposa, a mi suegra, a mi cuñada, a mis hijos y a todos mis allegados. Dice, gracias a Dios, pues todos bien. Pudimos salir bien de este contagio de COVID-19. Entonces, cuando le dio, ¿él sabe qué dijo?

de tu ser. Con tan poca pintura luces tu hermosura y con ella tu piel. Y de otra me encanta que pida la banda y que me dé besos, sabor a bucanas, que me intranquilice su falda cortita y su escote me incita a besar su boquita y mis manos perder dentro de su sostén. No niego, me encanta pintar sonrisas en tu rostro. Son hermosas las tardes de sushi o de tomar café. Y ni yo me explico, la cursilería se me da también. Pero en las barrandas la otra me encanta, pues me sigue el rollo con mis camaradas, bailando y pisteando en la madrugada. Y ya amaneciendo vamos a la cama y con sus uñas largas aruña mi espalda. Es un dilema, es un problema, lo sé y los dos tengo. Y no está en mis manos ser enamorado, ser un poco cursi pero acelerado. Un ángel de día, un demonio de noche, y si hay que decidir. Miren, plebe, no hay que dar sinvergüenza, pero si hay que decidir lo legal. Una en el día y la otra en la noche. Ahora 9:16 es la banda mix de DJ Dandres. 9:16 en la mañaneta, una nueva hora. Esta vez estamos iniciando con Equox. Equox, una marca que nació en el Valle del Cauca para quedarse con una línea de productos ecológicos para la mejor clasificación de basuras en sus hogares, en el comercio, en su oficina, también en bolsas plásticas, bolsas a base de maíz, evitando el plástico, bolsas para el hogar, bolsas para el trabajo, bolsas para los desechos de sus mascotas, composteras caseras y mucho más, bolsas también para sus negocios. Ahora, en esta nueva tendencia de lo ecológico, Equox, sigan su página para que puedan ganar muchos productos de la línea Equox a través de su concurso de Instagram. Sigan primero su página de Instagram, que es @Equox, E-K-U-O-X, Equox. Y etiquétenlos en videos o historias donde ustedes puedan mostrar cómo clasifican sus basuras o reciclan en sus hogares. Etiquétenlos y tienen hasta este viernes 26 para que puedan ganar muchos artículos de la línea Equox. 9:17 minutos. Ayer fue noticia del mundo de la música en el mundo entero y con mucha trascendencia. Vi que le dieron mucha difusión al anuncio hecho por Daft Punk, el dúo que anunció de su separación después de casi 30 años de estar juntos. Bueno, más adelante pues hablaremos de las reacciones que ha pasado, pero sobre todo vamos a lanzar el Daft Punk mix de ¿Le DJ puedo hacer una pregunta antes? Andrés. ¿Cuál de los dos era Daft y cuál era el otro punk? Ahora lo resolvemos. Pero por ahora, una puntita de lo que viene en camino. Esto que hizo Andrés entre ayer en la tarde y ayer en la noche, ya estaba metido en su estudio de producción sacando esto. ¿Qué es esto? ¡Qué delicia! ¿Cómo suena ese intro? Bueno, en un ratito, completito, el Daft Punk Mix ya lo tenemos en Planeta de DJ Dandres. A un día después del anuncio de su separación, 9:19, güey, también estamos en una presentación de... A esta hora en una presentación de Somar Cadnes, que es el pet shop virtual que van a pedir. Les recomiendo que busquen los rascadores, hablando de todo lo que tienen para los gatos, las diferentes marcas de arena... Bueno, muchísimas cosas que ustedes pueden pedir a domicilio sin moverse de casa. Y además, el domicilio totalmente gratis. Por acá puedo ver que está, por ejemplo, hablando de marcas, de la marca Purina, el Pro Plan, que es pues un alimento que tiene un sabor excepcional, muy atractivo, incluso para los perros más selectivos. Y bueno, hablan de o tienen allí diferentes marcas. Está, por ejemplo, el Pro Plan Puppy. Van a encontrar ustedes la marca como Hills, el Agility Gold para pequeños cachorros. Van a encontrar muchos accesorios, ya les dije, también diferentes medicamentos. todo a domicilio sin costo con Soomar Carne. Sigan la cuenta para que puedan participar por el evento, por el concurso que se pues dará premio este viernes de alimento para perro o para gato, de acuerdo a lo que ustedes tengan. Vidal, gracias por el dato que nos das sobre el tema de Charlie Aponte del día de ayer. Buen aporte, tienes toda la razón. Gracias por la corrección hecha. Carlos Fernando dice, buenos días muchachos, un feliz día con la mejor. Un abrazo, Carlos, que tengas un gran día. Sandrita Suárez dice, buen y grisáceo día, chicos. Qué pereza estar criticando a quién sale y quién no. Creo que cada uno es libre de cuidarse o no. Yo por lo menos quiero ir a conocer, dice Sandrita Suárez. James Beltrán dice, lo del mulato reflejo de este alcalde, amigos del show, la foto, la chicanería. Desde Chile, Norberto dice. Dice, ja, ja, ja, ja, ja. Le están cobrando al canario. El cana es un tipo serio. Radio Planeta no es. El trino de Evelyn es. Cana, no sé por qué la gente se aterra. Antes me dio envidia no ir a la terraza. Eso se veía bueno, bueno. Y luego aparece John, que dice. Dice, pues güey, no es que estemos atacando al Cana, lo que pasa es que él dice que el mulato da mucho trabajo y es reconocido. Por eso al mulato le debe pasar lo que hace. No, nunca dije eso. Muchos negocios dan empleo y los han atacado con todo. Es que no, yo siento que es un problema de interpretación. No ha ido bien, sí, no ha ido bien. Sí. No le paro bolas. Dije, si tiene que pagar, tiene que pagar. De hecho, se me hizo hasta irrisoria la multa. Y 10 días es lo que un sitio está cerrado en la semana. O sea, pero una cosa es una cosa. Y otra cosa es que el sitio sí genera empleo, pero no por eso tiene que pasarse las leyes por la faja. Eso también lo dejo claro. Uh-huh. Víctor Armando dice, para aquellos que están opinando lo que no es, les dejo esta frase. Dice, no juzgues con dureza lo que no sabes con certeza. Ah, buena. Canario Adolfo, el mejor sin ninguna duda. Abrazos para el mejor equipo de la radio. Los quiero. Postdata, ¿qué ha pasado con los chistes del güey? ¿Ahí? Él dice que están agotados. Sí, con ese cuento me trae hace por la sección, 5 ¿no? años. Por la sección, sí, claro. Final. No, es pero todo el tiempo está haciendo un chiste. No, se formó de cuenta, bueno, chistes, ya no. Dice ya. El corresponsal, ya no es. Eso sabe, sí. sabe que tal vez es ahora cuando debería sí, ser. Sí, porque mire, Sábados Felices se puso a voltear la torta y perdió audiencia. Dice el corresponsal, por ejemplo. Hace años, no sé. No, pero podemos hacer un versus al final tú y yo. Aparte de lo todo. Cojo ya, y lo lapeo, yo y lo lapeo. Ya no, casi no me. Lo reto, lo reto. Al aire, vea, son las 9:22. Sí, lo reto a que nos demos leña echando chistes al final. No, pero el chiste yo no le confío. Acepten ese reto para hoy. No, es que no. Al final. Es que no, te voy a decir una cosa, Canario. ¡Lo reto! No, perrete. Hecho a chi. No, me da miedo. Hecho a chi. Lo que pasa es que pasan varias cosas. Primero, antes había un cargamento muy grande de chistes. Segundo, yo ya no me acuerdo de los chistes como antes. O sea, se lo juro que yo era el de tengo este y tengo y el del médico que te acusa. Ah, es un señor con Alzheimer, güey. Yo me sé uno buenísimo. Ese. Hay un señor con Alzheimer, pero no me acuerdo del chiste. O sea, es no. Muy circunstancial el güey. Entonces no, sí. Ya no, pero antes sí era eso de contarle a mis primos. ¿Se acuerda ese chiste de los famosos bueno, chistes pues, de Cosiaca? Pare. Llame a sus surtidores. No, llame a Manizales y llame a Medellín. A sus sortidores que le manden tresitos para hoy, para que enfrente al Duque. No hay. Toca no se niegue, que no se cierre tanto. Es que me da pereza, es que contar chistes ya no me... No, pero un señor. Ya van dos retos que ganó aquí sin necesidad de hacer nada. ¿Sí? Vea, güey. No, pues, qué miedo. No, pues, ay, no. Bonito para hoy. Tengo que buscarlo, es que sea un buen chiste, es que no, ya no... A las 10:30. Mira, cuando las cosas salen forzadas no es tan chévere. Sí. Cuando sí, es forzado sí es no es tan chévere, entonces sale una vez como haciendo el ridículo. Entonces no me gusta, porque si no tengo buen chiste... No aguanta. Bueno, igual mis chistes también son re malos los que he hecho, pero... Bueno, 10:30 el reto. Voy a buscar a ver. Listo. Qué hay por ahí, así, bueno. Acuérdeme, Charles, 10:30 de la mañana. Voy a ver si de pronto... 10:30. Igual, igual usted sabe que con los chistes del Duque que ahí no pasa nada. Venga, ya, entonces, sí, verdad, es que el Duque ahí retando dijo chistes viejo. Pero el Duque quiere echar chistes, el Duque quiere echar chistes de... Había una vez, ¿cierto? O sea, ese es chiste. ¿Y chistes? Sí, es un chiste. Es un señor que tal cosa, tal vaina. Dice el corresponsal a los Sábados Felices. Pues bueno. Ya dice, busquemos, a ver. ¿Usted quiere saber que yo hice un récord de 30 horas contando chistes? ¿En serio? 30 horas. No te creo. 30 horas en Pereira. Jorge Andrés Ordoño. No, lo hicimos en Pereira. 30 horas contando chistes en la Mega. ¿De la Mega? Ajá. Ay, hijo de puchica. ¿Y los chistes los contabas vos? Todos, yo. Sí. Ah, ese fue el día que la Mega se cayó en sintonía ya. Sí, en ese día. Sí, claro. ¿Eso fue hace cuánto? Por eso fue que en ese estudio la Mega quedó número uno allá. Pero al menos le pagaron, le reconocieron las 30 horas. Sí, las extras, sí, las nocturnas. Okay. ¿Eso fue hace cuánto, güey? No recuerdo, como 2000... vale, por ahí 2008, más o menos. 925. Usted supiera el lío que tenía yo con ese cuento de contar chistes el 28 de diciembre en la Feria de Cali, ¿no? Porque eso lo hacía la Mega a nivel nacional. ¿Sabe quiénes hacían los payasos de la Mega, los que contaban chistes? Pero ese es el tropel que tenía yo, porque Cali estaba en feria. Yo eso lo entiendo, eso de los chistes un 28 de diciembre lo entiendo para Bogotá, Manizales. Otras ciudades donde no están haciendo nada. No donde, pasa nada un 28 de diciembre. Donde el evento es ese. Pero Cali en feria de Cali. De cargado. Y que me tenía que pegar con el resto del país y yo con unas ganas de tocar música para enfiestar a la gente en la feria de Cali. Feria de Cali. Qué pelea, Duque, con eso, hermano. A ver, Canario, hombre. A ver, Canario, es que la República Independiente, pues, allá en Cali, pues. Bueno, ¿y qué hacemos? Cali está en feria. Bueno, menos mal me daban el permiso para... Pero eso era con un tropel y peleada, estirada de jeta y todo. 925, Yanina nos escribe y dice: llevo 3 años con ustedes y con Cana. He aprendido de política, fútbol, cultura y de música. Si hay alguien en este medio neutral para dar información, es este hombre. Feliz día. Gracias, Yanni. ¿Qué dice Pipe? Dice, yo lo digo es con la misma vara que miden, lo hagan con el mulato. Por ser de la rosca, no lo jodieron tanto como a los otros comerciantes. Y al Canario, él es imparcial, muy serio y coherente. Así que, mi querido Héctor El Güey, no te pongas así, solo es una opinión. Está bien, Pipe Murcia, te queremos. Un abrazo. Y Andrés Correa dice... Dice, feliz mañana, muchachos, son los mejores de la radio. Gracias. Luego más adelante, Mario, que es Mario L, dice... Dice Mario, ¿en qué momento esos corridos mexicanos volvieron cultura en Cali? ¡Qué chanda! Dice él. Pues lo mismo pasaba con el reggaetón cuando recién entró. Uy, esa expresión de qué chanda. Qué chanda, que le tiene una rabia. Su mamá en tangas. Uy, eso sí, eso es como un mamá en tangas. Dice que yo creo que nos... No, bueno, no sé si nos cambió, pero es que cuando uno dice qué chanda. Dice. Pero mira las cosas, mire el comentario de Mario L, y vaya el de Daniela Román, que nos escribe desde la Florida y dice: buenos días a mi equipo, buena vibra del planeta. Me encanta la variedad de Radio Planeta con J. Kinney, el Maximan y ese mix de banda. ¡Bof! Nunca pensé que iba a decir que me gusta la música de banda. Les recomiendo un documental que me vi ayer de 4 capítulos en Netflix. Dice por acá ella. Dice, se llama Evil Genius. Está bien interesante. Se trata de una investigación para descubrir quién es la mente maestra detrás del robo de un banco en Pensilvania, Caldas. Mentira, no, en Pensilvania, en Estados Unidos. Con un hombre que tenía una bomba de collar. Ah, bueno, claro que eso también pasó murió, aquí en algún momento... no va a contar, espere. No vaya a decir nada. No, y nos recomienda Evil Luz Genius. Clarita. Luz Clarita. Luego viene el trino de Carlos Castañeda, que dice: dice, buenos días, Combo. Ey, Cana, agrégame a un grupo de WhatsApp. Tengo harto material. Voy a pegarle al desayuno. Bendiciones. Luego viene el trino de... dice Daniela Román ahí: no puedo ver esta imagen y no pensar en Canario Adolfo, no la supero. Un abrazo, chicos. Y la imagen es los muñequitos que dicen: allá viene el diablo. Y el otro allá echando viene candela. El diablo, echando candela. Yo lo vi. Pero Anderson dice: dice, buenos días, Combo, Radio Planeta. Buenas energías siempre. Estos climas. No dejo de decir lo mejor. El Cana, lo más imparcial siempre. Feliz martes y que siga la lluvia. Alex dice: yo apoyo al güey, yo soy súper chistoso y me caracterizo por eso, pero es el momento, güey, y yo somos de momento. Te apoyo, güey. ¿Eso lo dice quién? Alex. Alex. Más. Alex. Diego Fernando dice que el güey acepta el reto de Duque si Cana le acepta la apuesta. Dice. No, ya no. Luego Chris, ¿qué dijo? Dice, buenos días al mejor equipo de la radio con toda la energía y actitud de este día. Con ustedes se conoce, se aprende, se crece de muchas maneras. Inclusive ayudan a sacar sonrisas cuando no hay nada que lo haga. Gracias, Chris, por tu comentario. 929. Bueno, nos vamos a mercar con Merkeo. Ya tenemos una lista de 10 oyentes de ayer que se metieron a la lista por hacer la tarea que les pusimos. Esos 10 juegan. Y ahora vamos a meter los que tienen ya descargada la aplicación en sus celulares. Lo que tienen que hacer es un pantallazo de la pantalla de su celular y mandar donde podamos ver que están siguiendo la... que bajaron la aplicación. ¿Listo? Lo mandan mencionando @merkeocol en la cuenta de Twitter. Ojo, a nuestra cuenta, pero los mencionan a ellos como @merkeocol. Ok. Que están en Twitter también, @merkeocol. Se nos lo mandan a nuestra cuenta, ajá, pero los arroban a ellos también. Sí, por favor, los mencionan como @merkeocol y listo. El que no lo haga, pues no participa porque es condición, listo, del concurso. Entonces, mándenlo a @radioplaneta969 y @merkeocol. Merkeo con Q, por si algo. Sí, Merkeo. Mándenlo y entramos a jugar, es sencillo. Vamos a hacer la dinámica de Carito, El Güey, Duque, Charles van a mercar. Yo le doy tres opciones a cada uno de ellos para mercar. El oyente que le pegue a qué pidió Carito, qué pidió el güey, qué pidió Duque, qué pidió Charles, se queda con el bono de 200. Y vamos a hacer un video previo al momento en que Caro elige su mercado, güey lo elige, Duque lo elige y Charles lo elige. Sí, con una hora. Lo, pues, no, con una hora, lo hacemos por una situación de transparencia, y es que si de pronto algún oyente tiene duda, sí, sí, sí, de la respuesta, tenemos el video para el que lo necesite, en el que se ve claramente que la hora en que se escogió el mercado fue antes del concurso. ¿Listo? Eso, sí, sí, sí. Total. Para que no piensen que estamos para aquí. Sí, para que no se preste para nada y después no arranque por alguien, algún harto fastidioso que diga que... Moral. Listo. Paren los Rosca. Mercados del gobierno. Que eso. Sí, sí, sí, sí. Listo. Se perdió en la vacuna, no perder un... 9:30 minutos. Pausa, Chávez. No, ¿cuál pausa? Vamos con música. Esto lo hace Camilo, el Alfa, y se llama Bebé. Que estaba caliente se está congelando. Miro el teléfono y todas tus fotos me están torturando. No te olvido todavía. ¿Quién te dijo esa mentira? Sabes que yo no te olvido. Yo no quiero alas pa' volar a otro lugar. Yo solamente quiero estar contigo. Dime ya por qué. Dime por qué te fuiste. Dímelo, bebé. Dime ya por qué. Te vayas, tú eres mi tesoro. Sin ti yo no vivo, mi amor. Yo no como a mis amigos en la calle, no le hago coro. Yo llego volando donde ti no demoro. Dámelo hoy, no me digas tu moro. Esa caderita y tu cuerpo de poro. Tú eres mi perla, diamante y tesoro. Lo que yo más amo en el mundo y no coro. Sí, estoy loco por volver a tenerte. Sí, mi cama dice que eres mi suerte. Sí, la única que me ama y no es por lo que tengo. Hay algo tuyo que se viene de mí, pero no me detengo. Dime ya por qué. Dime por qué te fuiste. Dímelo, bebé. Dime ya por qué. ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas. Dime por qué. Dime por qué te fuiste. Dímelo, bebé. Dime ya por qué. Que esa boca tuya solo quiere con la mía. Solo queda tu recuerdo pa' roparme noche y día. Yo sé que esa boca tuya solo quiere con la mía. Una vida sin tus besos yo no sé cómo sería. Dime ya por qué. Dime por qué te fuiste. Dímelo, bebé. Dime ya por qué. ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas. ¿Por qué? Dime por qué te fuiste. Dímelo, bebé. Dime ya por qué. ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas, bebé. Ya. Ahora 9:34 minutos en la mañaneta de Planeta 9:34. Fanáticos del fútbol, no olviden que hoy hay Champions, segunda semana de Champions. Ya la semana pasada tuvimos cuatro partidos. Esta semana otros cuatro partidos, hoy dos, mañana dos. ¿Cuáles son los dos del día de hoy? Hoy juega el Chelsea contra, o mejor dicho, el Atlético de Madrid recibe al Chelsea en España a las 3 de la tarde. Bueno. Buen partido. Y también la Lazio italiana contra el Bayern Múnich a la misma hora, 3 de la tarde. Bueno también. Y mañana miércoles, Atalanta italiana contra el Real Madrid y Borussia Mönchengladbach contra el City, el Manchester City. Nadie nunca a las lo dijo 3 de la tarde. Nadie nunca lo dijo tan bien como vos. ¿Cómo es? El Borussia. No, yo creo que ya no lo no, puedo. No, en serio. Dilo. Mönchengladbach. Muy bien. Eso. Está bien. Bueno de hoy. Bueno, los dos están chéveres, pero ese del Atlético Chelsea. Buena. Y buenísimo. Mañana Real Madrid, Atalanta. Atalanta, Real Madrid. Ajá. Ay, ay, ay. Esta es La Mañaneta, la mañana por Radio Planeta. En Learn English sabemos lo importante que resulta aprender un nuevo idioma. Con nuestra metodología integral Learning 100% conversacional, nuestras clases online y presenciales, las cuales son prácticas y experienciales, lo lograrás. Nunca dejes de soñar en grande. Let's do it. Para más información, ingresa a learnenglish.edu.co o llámanos al 524-5727. Al aire, La Mañaneta. La Mañaneta. La Mañaneta. Freaky, si quieres nos ponemos freaky. Que gimme. No digas nada, solo gimme. Vení, vamos hasta abajo, que lo que quieres es ponerte loco. Mira lo que te hago, como te rompe este pantalón. Loco. Con tsunami me voy a mover. Mientras tú te hundes, si tú quieres agárrate. Y nos vamos. Que te quema, te dejo probar mi manzana con canela. Traemos este movimiento que se pega. Just follow, follow, follow mi cadera. Loco de mente, menos mal se está bailando. Loco de mente, menos mal se está. Nos ponemos bien. Minutos en La Mañaneta de Planeta, que es una presentación, La Mañaneta de Merkeo, contándoles a ustedes que esta aplicación, bueno, es para hacer el mercado sin salir de casa. ¿Cómo funciona? Descarguen la aplicación o ingresen a www.merkeo.com. Ya, ingresan ustedes, obviamente buscan la opción que necesitan y listo, pidan sus productos, luego seleccionan el horario y listo. ¿Cómo pueden pagar ustedes? Fácil, paguen en efectivo allá, contra entrega si lo quieren hacer. O bueno, lo pueden hacer también a través de tarjeta de crédito, no hay ningún problema. Bueno, es muy seguro porque cumplen además todas las normas de cuidado de alimentos, además de productos que llegan sellados para mayor protección. Tienen de todo para que ustedes puedan comprar y obvio, aplicando muy buenos descuentos porque ellos son compradores directos, tienen sus propias bodegas para que ustedes hagan sus pedidos y es muy económico en Merkeo. 9.38, ya vamos, ya casi vamos a irnos a hacer, bueno, irnos a hacer, no, porque uno no va a hacer el mercado. A sentarnos a hacer el mercado. Ordena su mercado con Merkeo. 9.39, pero antes... Todo el mundo conmigo. We'll be right back. ya he perdido el rastro de esta canción. No, pues. Que se llama la suegra de Caña Brava. Pero es que, hombre, está sonando la canción porque salió una experta a hablar de los suegros tóxicos. Uy, de la suegra tóxica. Les hago una pregunta ahí, bajo incluso, de reflexión. De 1 a 10, ¿qué tal, qué tanto es la toxicidad de tus suegros? Si tienen suegros, obviamente. ¿0? O sea, unos suegros parchados, no se meten para nada, no influyen en nada. 5, en algunas cosas se meten, opinan, toman partido en algunas situaciones de pareja. Aconsejan. 10, han acabado incluso con la relación, suegras tóxicas, suegros tóxicos, ¿cómo influido, están? Claro. ¿Cómo posesivas. Están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? O sea, pesó demasiado la opinión de la mamá para que esa relación, no, mejor no, porque es que a tenerlas ahí peleando, nah. Duque, ¿qué dijo la experta sobre el tema de los suegros tóxicos? Es una psicóloga que se llama Wendy Rodríguez, y ponle cuidado, está leyendo el artículo completo. Y me llama la atención, yo quiero mucho a mi mamita, pero ella a ratos sí tiene unas toxicidades. Califíquela. A estar oyendo en ese momento. Califíquela. Ahora llego a la casa y me la va a cobrar. Mínimo me va a escupir el almuerzo. Califíquela, diga en la escala de 1 a 10. No, me diga, no, digamos la mamá de cualquiera de por ahí. Ajá. Mamá de un amigo y una amiga. Así como usted le dio miedo a contar chistes. Ah, bueno, porque venga, uno es consciente, o sea, uno sabe si la suegra y el suegro son tóxicos. Sí. Pero uno también debe saber. Sí, uno tiene que ser coherente. Uno y el papá de uno. Autocrítico. Sí. Pues digamos, o saber qué lo rodea a usted. Mire, ahí, es que, lo más cercano que es su mamá. Según lo que explica la psicóloga, es que, bueno, uno de los casos más complicados es cuando el hijo es hijo único y, por ejemplo, lo que es el caso mío, yo soy hijo único de madre soltera. Yo también. Ok, más, es muy sobreprotectora. La misma historia del güey. Sí, pero no es tanto. Es que el de Duque se fue por cigarrillos, el mío fue por leche. Mamá. El de Luque se fue por cigarrillos, el mío por leche. Sí, no volvieron. No es tanto el nivel de sobreprotección, ajá, sino porque ya llega un punto de la relación entre hijo y madre, en donde para la mamá no va a haber nadie tan perfecto como ella para poder darle una buena vida a su hijo. Uh-huh. Eso es lo que habla la psicóloga. Son madres controladoras y dominantes, dice. Pero el caso es que entre nosotros los latinos abundan este tipo de mamás. La típica suegra tóxica, dice, que es la que se dedica a encontrar, inventar y avisar a sus hijos de los defectos de su pareja. Yo lo digo por experiencia propia. En algunas ocasiones, con algunas novias que yo he tenido, mi mamá sí me ha dicho, pero dígalo bien, porque le da como miedo. Porque mi mamá todavía me pega con la correa. Bien, hermano, vocalice. Ahora se pedalera. Que en muchas ocasiones, como con miedo. Entonces, en algunas ocasiones, mi mamá me ha dicho que. Entonces, por eso pasa, ¿sí ve? Señor, pregunta. No, dale. Ah, bueno. Dice que además de le hacen poner listas de prioridades, como la participación en cosas familiares, cuando salen planes o situaciones con la novia, en el caso de los hombres. Lo mismo para las mujeres, pero generalmente en las mujeres lo que buscan, los que juzgan son los papás. Los que juzgan el comportamiento, la vestimenta, el tipo de personalidad, el tipo de presencia y personalidad de los manes con los que salen las niñas es el papá. Y sí, es el que dice, no, es que a mí ese muchacho no. Bueno, yo estoy en las características del Duque, mi mamá también, yo soy hijo único, digamos, uh-huh, de ese matrimonio, pero mi mamá, entonces yo la voy a poner como la excepción de esta regla, porque lo que dices es cierto. Ese tema de, y yo me imagino que yo con un hijo único o una hija única, no, pues puchica, obviamente yo creería que sería re toxiquín, me imagino, supongo yo. Pero mi mamá no se mete en absolutamente para nada. Nada, canario. Ya tiene que ser muy extrema. No critican, porque nos critican desde la pinta, de la apariencia física, si se quedan el fin de semana, si ella es desordenada cuando se queda en tu casa. No, mi mamá no se mete en nada. Tiene que ser un caso muy extremo. Y digamos, en algún momento sí lo hizo, pero porque ya como que. Porque yo dije, juepucha, si mi mamá lo hizo el comentario, es porque ya definitivamente pasa ya algo. Es otro nivel. No tenía nada que ver con su presencia, sino con la forma en que se comportaba. O sea, algo que no le gustaba a ella y no estaba de acuerdo. Y yo decía, mami, tienes toda la razón. Yo también estoy de acuerdo. Tienes toda la razón. Llévele la contraria. Así como para decir algo, para yo estar de acuerdo con ella, pero de resto nunca, nunca se mete en absolutamente nada. Bueno, pues yo así me digamos como que es parte de nuestra convivencia. La dinámica también que ustedes manejan. Sí, claro. Pero mire, te entiendo, Duque, porque es la verdad, o sea, vuelvo y te repito, sí, una mamá con un hijo único. Una suegra tóxica. Sí, y de pronto metiéndose en cositas. Un suegro, porque puede ser suegro. Pero mire, eso no es solo culpa de las suegras tóxicas, y lo expone también esta psicóloga en este artículo, y es que es culpa también de los hijos. Porque uno como hijo tiene que aprender a ponerle límites a sus padres también, sí, en ciertos, sí, sí, momentos. Y uno tiene que aprender a distanciar las cosas. Muchas veces uno es el que da pedal para que las cosas pasen. Y lo digo porque yo aprendí con los años y con los daños. Con los golpes. Exacto. Como dicen, con los años y con los daños. Uno tiene que aprender a que, o sea, por más confianza que uno tenga con los papás, sea mamá o papá, uno no puede contar todo, porque es que eso hace parte de la, total, de la vida privada de cada uno. Uno no puede llegar a contar. Uno por tener confianza y termina ya dando una opinión que uno, ay, ¿cómo así? Porque ya sabe un dato previo y lo que tuvo una consecuencia en algo que le pasó a usted. Usted le contó algo y resulta que por haber hecho eso que usted le contó, le pasó algo. Entonces, ah, sí, como usted está diciendo que tal, entonces están, y le saca uno a relucir ese tipo de cosas y uno, Déjame yo oír un poquito de esta canción. Es que estaba haciendo canciones de suegra. Encontré la suegra, pues la de Cañabrada, que fue el merengue, pero encontré esta, se llama Es que mi suegra. No te estoy, suegra, muy bravo y un poquito enojado. Ay, woman, casela con otro, que yo en estas estranjas estoy súper parado. Y también va mi suegra, me hizo que las luces hasta la mañana. Mi abuelo, mi suegra, mi suegra. No se preocupe, mi hijo, y pues véngase a casar, pa' que viva como un rey sin tener que trabajar. Nos fuimos a la iglesia y un cura muy bacano me dijo, lo cobro de re felicito a las tres y agárrense la mano. Salimos pa' la casa de mi suegra querida, que es que tenía bufete y whisky pa' después de la comida. Deme un chico. Era una canción de Karol G. Pero solo nos dieron frisoles a la brava. Le dije, my love, que viva tu mother, pero que viva lejos y no me vuelva a joder. Como a la media hora de habernos casado, noté que su cintura, qué vaina, se había deformado. No hay cuenta. Haga de cuenta una canción de Karol G narrando, sí, todo. Aquí da ella algunos consejos para darle, sí, manejo a ese tipo de suegras. Ah, ¿no? Bueno, hágale, porque yo le tengo ya el top 10, oyente. Charles, Duque, güey, Caro, para que se den cuenta el nivel de toxicidad de la suegra. A ver. O del suegro. Le tengo un top 10. Ah, de 10 características, 10 cosas que ¿de que sí su suegra o suegro es tóxico? Están tóxico preparando para que hagan chulito. Muy bien. Bueno. O sea, cada uno será un porcentaje. Si solamente una de esas cosas está 1%. Y así, listo, sucesivamente, a saber si esa está, vale, completamente tóxica. Vale. Mire, algunas de las soluciones que da la psicóloga en el artículo, dice que es lo primero y creo que es como lo más importante, es colocar un espacio entre lo que es su relación de pareja y la relación con sus padres o con su madre o con su papá, bueno, dependiendo del que sea. Que si es posible, o sea, maneje la información, ¿no? No, lo que hablábamos ahorita, no le cuente todo a sus papás, a pesar de que usted se tenga mucha confianza, sí, con ellos. Trate de manejar sobre todo la situación, la parte económica o geográfica. O sea, uh-huh, muchas veces de pronto revelarles tanto a los papás de dónde estaban, para dónde, sí, fueron. Sí, cuánto se ganó uno, o si le llegó tanta plata, o si no sé qué, gastó, o si cuánto se gastó en, sí, un paseo, sí, sí, o cuánto se gastó en una cena. Eso da pie para que empiecen a jugar, claro, y muchas veces empiezan a jugar con eso y a decir, es que como con ella, ese, sí, con ella va a un restaurante y dice, mami, no, pues no, fuimos a un restaurante y nos compramos una entraña para los dos, entonces la entraña como a 75,000 pesos el plato. Ella se guarda eso. En algún momento en que de pronto usted vea, mijo, me hace el favor y usted me puede prestar ahí 50,000 pesos. A pagar un recibo. A pagar un recibo, porfa, ayúdeme con eso y yo se los pago esta semana. Uy, mami, no tengo. Claro. Pero para pagar una, pero una, claro, comida, pero de 70,000 pesos. Sí, y vaya y coma entraña de la otra miona. La pues miona. Que, la miona. Sí, miona o greñuda. La miona, o sea, greñuda. 70,000 pesos en un pinchito de carne, ahí sí no le duele. Con pero esa, bueno, otra. Entraña, bueno, me, bueno, extraña. Me entraña. Me extraña. Y usted que viene de mis entrañas. Ave María. Pero me dice un amigo con gafas y peluca cana. Yo en algún momento tuve que decirle a mi mujer, bueno, o su mamá o usted, yo, está casada conmigo. Porque era un cuentico de que permanecía allá y cada vez que venía envenenada a criticarme absolutamente todo. Ay, yo la quiero mucho, peor, incluso aprecio a mi suegra, pero que guarde los límites. Ella es su hija, pero ahora es mi mujer. Y aunque yo le doy libertad para muchas cosas, es imprescindible que haya una buena comunicación. Y mi suegra la envenenaba contra mí por todo. Por mis gustos, hasta por el color del carro. No. O sea, no, esa suegra es muy tóxica. Le tengo el top 10. A ver. Le tengo el top 10. Bueno, chulén, pues. ¿Qué tan tóxica es la suegra? Primero, es negativa. hace un drama por todo, todo le parece mal y siempre ve el lado negativo de las cosas. ¿Chulito o no chulito? Chulito. No. X. Dos, le encanta dar e imponer su opinión. Si las cosas no se hacen como ella quiere, se enoja. Es que, bueno, entonces háganlo ustedes a su manera, pero queda enojada. Tercer punto, chulito o no chulito, no tiene capacidad de autocrítica. Lo que ella hace siempre está bien. Siempre está bien. Cuando sale de la escuela, yo la voy a buscar y me encuentro. Cuarto ítem, chulito o no chulito, te agota, te saca de quicio. Estar cerca de ella te desespera y te deja sin energía. Pesada. Quinto, chulito o no chulito, es celosa y envidiosa. Y aparte de eso, es mal amante. Ah, no, esa es una canción. Obsesiva y asfixiante. Es celosa y envidiosa. Esto nos indica que tiene cierto sentimiento de inferioridad y para contrarrestarlo necesita imponer su autoridad y quedar por encima. Es celosa y envidiosa. La 6, chulito o no chulito, no tiene empatía, solo tiene en cuenta lo que siente ella, le da igual lo que sienten los demás. Séptimo, chulito o no chulito, su hijo es el mejor, su hijo nunca se equivoca. él no falla. Es el más bonito y por tanto él debe ser el líder en todo momento. Tú no vales, vale más su hijo que uno. 8, chulito o no, es egocéntrica. Busca siempre ser el centro de atención. 9. Es egoísta. Habla siempre de ella y no escucha a nadie. Espera mucho de ti y no da nada a cambio. Y décimo, ojo con esta. Creo que esta sí. Qué pena, pero la mayoría lo cumple. Si no, no son suegras. Es criticona. Siempre señala defectos y dice que es lo que está mal, pero nunca elogia ni dice algo que está bien. No reconoce lo bueno. Criticona. Y otra cosa, y se pone brava cuando uno ve, no es que yo me voy con, nos vamos a ir para San Andrés. Pero han paseado mucho este año, pues chévere. Cuando no la incluyen en el paseo, ¡ay! ¡Qué problema! Sí. No, pero ahí sí hay que hacer claridad de algo, o sea, todo tiene su manejo, ¿no? Y ese cuento de que perro viejo no aprende trucos nuevos es mentira. Ajá. O sea, toda persona si tiene la voluntad y si uno demuestra con hecho las situaciones como son en cuanto al amor y las cosas, y uno le empieza a dar el manejo que no le dio al principio, la situación se va a mejorar. ¿Pero a qué te refieres? Pues a la suegra tóxica. Uno digamos, si uno es el que tiene la porquería esa. Si la mamá de uno es la tóxica, pues, okay. o si la suegra de uno es la tóxica, pues uno simplemente con darle manejo lo puede lograr manejar. ¿Tan? ¿Qué dice Katy? Habló del tema de las suegras. Katiuska dice, mi mamá es algo tóxica con una sola nuera porque es la pareja del bebé de 27 años. Ah, pero con mi marido no tanto. Así que un día me paré enfrente de los dos y les dije, bueno, quiero saber a usted quién le... ¿Qué? ¿Quién ¿A lo quién parió a él? Punto. Quiero saber usted a quién parió. ¿A él o a mí? Porque lo defiende por cualquier cosa. Ya, tranquilo. Y luego dice Katy también. Katiuska vuelve. Dice, Cana, la otra vez ustedes también hablaron de las suegras y te dije que pusieras la canción de Jimmy Gutiérrez por la Isabel. Esa sí es una suegra tóxica. Claro que con un yerno muy chanda. Carito Peñagos, ¿habló de suegras o de qué habló? Dice, por favor, dejen por acá lo de la psicóloga. Eso le cae de perlas a mi mamá. Ja, ja, ja. Dice, hasta la llamé para que pusiera la emisora. Apareció Mosquino, qué bueno. Hace rato no hablabas, Mosquino. Ross, ¿qué dice Ross? Dice, uf, Cana, el nivel de mi suegra es nivel 10 con cara de 100% de toxicidad. Es más, mi esposa y yo vivimos donde ella por no dejarla solita. Gran error. Es más, mañana me cambio de casa. La humillación de ella hacia la hija es muy nefasta. Uy, ese pedacito. Yo sé que mucha gente por obligación tiene que hacerlo. ¿Convivir con la suegra? Que es convivir con las suegros. Mucha gente por cualquier circunstancia económica o de salud o lo que sea, mucha gente termina conviviendo con los suegros. Sí. Y no es recomendable, ¿viste? Sea para que nada, la suegra esté nada. Invitada, digamos, o esté ahí, o la suegra sea la dueña de la casa donde se fue a vivir, pues, con el hijo o la hija. Sí. Cualquiera de las dos. Pero convivir, obviamente... Complicated. ¿Qué le pasó a Anfer? Anfer dice... el día que la mamá del... güey se metió en la relación fue el día que se le perdió la plancha. Ahí sí, tocaba. Eso me pasó por calenturiento, que se me robaron la plancha. Luego Mosquino volvió a opinar y dijo... Dice, muchachos, acabo de grabar el top de toxicidad de suegras y lo voy a poner en el WhatsApp también, ya que tengo a mi cuñado también. Todas le salen, vieja loca esa. De 55 minutos, güey, dame la lista de los 10 de ayer que van a mercar con nosotros esta mañana. Bueno, aparece Frodallega.p, Roina Nayala, Marcela 27, Natalia aparece por acá, Daniela.02, Villalba 10, Mao.runner, Javier Villegas 031, Paola Cristina 99 y Joab Yeo. Vale, pues cuidado, la dinámica es la siguiente: va a tocar una canción, mientras suene la canción nosotros acá vamos a escoger qué van a pedir del mercado el güey, Duque, Charles y Caro. ¿Listo? Y cuando hablamos de la canción, empezamos el juego. Juegan los que está, acaba de leer el güey, y los que hoy han mandado el pantallazo mostrándonos que siguen la cuenta, que ya descargaron la aplicación de Mercado en sus celulares. ¿Listo? Hágale pues. Esta es La Mañaneta, la mañana por Radio Planeta. Nuestro primer encuentro romperás el íntimo recuerdo y desearás que ya nunca volvamos a vernos. Querrás huir y no podrás hacerlo porque en ti me llevarás muy dentro, porque fui y seré tu gran amor por mucho tiempo. Mis caricias aún arden en tu piel, y aunque sea donde sea y con quien sea que estés, allí estaré. No me olvidarás tan fácilmente, ya verás, porque en tu cuerpo soy la huella que jamás se borrará, y aunque quieras reemplazarme con alguien más, no podrás. Desde hoy seré la palabra prohibida que tal vez nunca más la diga, pero sé que me recordarás cada día. Querrás huir, podrás hacerlo porque en ti me llevarás muy dentro, porque fui y seré tu gran amor por mucho tiempo. No me olvidarás tan fácilmente, yo lo sé, porque mis besos, mis caricias aún arden en tu piel, y aunque sea donde sea y con quien sea que estés, allí estaré. Será tan fácil.